Señoras y señores, sean bienvenidos una vez más a otra edición de este programa llamado Moleculares, y que es totalmente alterno a lo que es pues el programa chingón, ¿no? El programa más grande de nuestra página egles.blogspot.com, me refiero a Ozono. Y esta noche vamos a tener tres temas para hablar aquí en Moleculares. Uno de ellos es comentarles, primero leer sus correos electrónicos, después comentarles algunos de los discos que pues me compré el fin de semana pasado, y por último hablar de el especial pues de este programa, ¿no? El por qué se hizo este programa es por el Tegentopa Gurren Lagann, que es una de las animaciones pues más chingonas que han salido en los últimos tiempos y que ha sido revolucionaria junto con Code Geass y entre otros, para esta pues nuevo cauce, ¿no? De la animación hecha a base de pincel y computadora. Y bueno, comenzamos primero con sus correos, que aún no hemos podido hacer nuestro correo como es debido a pues muchos problemas y obstáculos que hemos tenido alrededor de la semana. Pues no hemos podido ahora sí quedar de alta un correo, una dirección para que nos manden sus opiniones o que nos mienten de la madre, ¿no? Eso estaría chingón. Bueno, pues los tres únicos correos que han llegado para Moleculares son, el primero que se abrió aquí, que estoy abriendo más bien, es de Úrsula Pérez de Los Ángeles, California. Desde allá nos escuchan, fíjense. Y bueno, nos comenta que está chingón el programa, que muchas gracias por hacer otro programa aparte de Ozono, y que quiere que hagamos un especial de Cowboy Bebop, del Britpop. Pues estaría chingón hacer un programa de Britpop. Y bueno, pues muchas gracias por los comentarios, Úrsula. También nos escribió Juan López del DF. Quiere ver si podemos comentar acerca de una animación viejísima de los 80, es decir, los Cazafantasmas. Y ver si podemos hablar un poco de algunos discos de Zoé. Bueno, pues estaría bueno. Vamos apuntándolo para los temas, para los siguientes programas. Y el último correo fue por Rosa Morta, una amiga de aquí de Culiacán. Ahí hablándome algunas cosas acerca de su línea de ropa y de otras cosas ahí de Cure, que era un programa total y completamente dedicado a lo que es The Cure. Así que pues, vamos a ver si también ponemos un poco de eso de The Cure, ¿no? Y bueno, esos son todos los correos que tenemos por el momento. Son un chingo, la verdad, son un chingo para lo que es el nuevo programa de la página que nos auspicia, que es egles.blogspot.com. Y bueno, para todos los que están esperando Ozono, bueno, pues vamos a tener un programa muy especial acerca de zombies. No hemos podido, pues la verdad que no he podido grabar el programa porque pues he tenido un chingo de obstáculos y un chingo de trabajo y bueno, pues no se ha podido, pero ya tenemos el ahora sí que el script para Ozono. Solo falta grabarlo y vamos a ver qué tal nos pasa o nos sucede con pues este programa, que pues mucha gente lo está esperando. La verdad que al abrir el correo, pues mucha gente nos ha preguntado que qué pedo, cabrón, que por qué no sacas ya lo que es Ozono. Y bueno, hubo muchos comentarios acerca de Code Geass. La verdad que pues tuve muy poco tiempo para hacer lo que era el programa anterior, que fue dedicado a Code Geass. Y bueno, pues la verdad que pues ahí me quedó más o menos, ¿no? A mucha gente pues no le gustó, pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, el siguiente tema que les iba o lo siguiente que les iba a comentar es acerca de unos tres discos que Que pues me compré la semana pasada, o el fin de semana pasado, que me fui a lo que es este Forum. Y por primera vez fui solo. Y es un desmadre, y la verdad que es un desmadre el Forum, lo que es el fin de semana. Y pues me topé con tres discos que la verdad que están ganga. No les voy a decir cuánto costaba porque está cabrón. Pero este, sí, son chingones. Antes de comenzar con el comentario y después ir con lo más chingón del programa el día de hoy, que es hablar de Tengen Toppa Gurren Lagann, es pues mandarle saludos a Alejandra Costa, que es mi novia y que ha estado buen rato sin bueno, ella está en otra ciudad, yo estoy aquí, no, en Culiacán. Y bueno, pues mandarle mensajes, le he mandado mensajes por el celular y este asunto. Y bueno, pues me pidió que le mandara saludos acá, y aquí le mando saludos. Y este, espero que esté muy bien, espero que la esté pasando chingón allá y que me extrañe, ¿no? Así como yo también la extraño. Y pasar ya, ahora sí, con el comentario. Son tres discos y tres grandes, bueno, una gran banda, un gran solista y un gran soundtrack, la verdad. La primera banda, bueno, primer disco, como voy a comentar, es de una banda llamada Ladytron, que es esta banda de Liverpool, que combina pues electropop con new wave y synth pop. Y este, está liderada por Ruben Wu, quien es acompañado por Daniel Hunt, Helen Marian y Mira Arroyo. La verdad, un proyecto muy chingón que, pues, la verdad que nació en el 2000 y en 2001 ya tuvo su primer disco llamado 604. Y está muy cabrón. Tiene 16 canciones, de las cuales pues destacan. Yo les recomendaría CSK Sofia, Smaika, Flyger, He Took Her to a Movie, I Am With Pilot, Another Breakfast With You, The Way That I Found y Lauren Cavalier. Y me viene un bonus track super super cabroncísimo, que es USA vs White Noise, que está en vivo en una de las ciudades de Rusia. Y este, el disco es producido por ellos mismos, por Ladytron. Y la verdad que está muy cabrón el electropop que pues manejan estos, esta banda, ¿no? Sobre todo que fue como que la que, junto con otros, abrió pues este nuevo género, que aquí en México, bueno, fue creciendo por medio de Moenia y después salió La Nova y así, ¿no? Y pero bueno, si escuchas Ladytron, la verdad que te vas a dar cuenta de muchas cosas que han sido copiadas, más que nada aquí por los grupitos de aquí de Latinoamérica, que la verdad que aquí en Latinoamérica también tiene lo suyo, tanto México como Argentina tienen buenas bandas. Y especificando, bueno, pues estamos hablando de Veranova y Miranda, ¿no? Que son como que los principales grupos que copian a este gran grupo llamado Ladytron. Y bueno, pues si se lo topan, la verdad que cómprenlo. Tiene un arte súper chingón, la verdad, unos dibujos cabroncísimos, junto con algunos cancioneros. La verdad que la mayoría de las canciones pues no tienen así como que una letra muy cabroncísima, pero pues ahí está, ¿no? Es un gran grupo. El otro es, me tardé mucho por encontrar este otro disco, que es de Bernard Butler, este ex guitarrista de Sweat, y que en el 98 sacó este disco que se llama People Move On, que es el primer disco de su carrera. Y la verdad pues me encontré con este grandes canciones, entre ellas Woman I Know, You Just Know, Autograph, donde pues la guitarra está grabada junto con Edwin Collins. Este, también está una muy chingona, una canción super cabroncísima, que es When You Grow, las más distintivas del disco, que es Not Alone, y la magnífica pero chingona Stay. Un disco muy variado, Pero en sí, en general, es como un Britpop, o pseudo Britpop, ¿no? Con buenos destellos de las habilidades de Bernard Butler, ¿no? En lo que es la guitarra, que es su fuerte, ¿no? Y bueno, pues producido por Bernard Butler en el sello de Alan McGee, que es el quien fuese pues coproductor de los discos de Oasis. Y nada más, pues si lo checan, se lo llegan a tener, pues la verdad que qué bueno, la neta que se los recomiendo. Se harían un gran paro. Y por último, comentar de una banda sonora. La verdad que cuando me lo topé, pues dije, qué cabrón, ¿no? Tanto que lo busqué en años anteriores y hasta ahorita, ¿no? Me estoy refiriendo a Cowboy Bebop, con el primer disco, el primer soundtrack que salió de lo que es la serie de animación, y que está pues más que nada elaborado por esta banda que se llama The Sea Bells. La verdad que no sé ni un carajo de quién es The Sea Bells, y pero pues tocan bien perro, ¿no? La neta que sí son los que hicieron este disco, la verdad que son los genios. Y está producido por Yoko Kanno. Y bueno, pues un arte también increíble, ¿no? La verdad que te dejan pasmados. Ese tipo de arte, libritos sobre todo, que es como que lo que se lleva al disco. Aparte de la música, que va desde blues al jazz, un poco de sonido campirano por ahí con guitarras y armónica acá sonando un poco rancherillos. Pero calmados, ¿no? Y tenemos también un poco de techno, ¿no? En algunas de las rolas. De las que más me gustaron, Space Leon, Too Good to Bad, Digging My Potato, Piano Black, también pues la Tank, que es ahora sí que la introducción de la serie, ¿no? La rola, la introducción de la serie, no sé si ustedes la han escuchado, pero está bien cabroncísima acá. Y también Spooky Dookie. Y si acaso la de Waltz for Sissy. Son 17 las canciones que tiene este álbum, que la verdad que se los recomiendo. Y es una ganga, la verdad que los tres me costaron bien baratos. Y bueno, todo esto. Y no es por andarle ahí haciendo un pinche comercial a Forum, pero la verdad que es una ganga. No a Forum, sino a Meets Open, sí, ¿no? Que es donde me compré pues estos discos, que pues la neta los he estado escuchando y chingón, chingón. Y bueno, pues vamos a ahora sí hablarles de pues la razón del programa del día de hoy. Me estoy refiriendo a Tengen Toppa Gurren Lagann. Esta noche vamos a hablar de esta gran y magnífica serie que fue creada por Hiroyuki Himaichi en colaboraciones con los estudios Gainax, Aniplex y Konami. La serie consta de 27 episodios y dos OVAs. Salió aproximadamente el 1 de abril del 2007 y terminó el 30 de septiembre del 2007, el mismo año. Y la serie más que nada trata de, o nos sitúa en lo que es la Tierra en un futuro lejano, donde los seres humanos, perdón, habitan bajo el suelo en un estado de pobreza absoluta y sin conocer lo que hay en la superficie, ¿no? Un poco nostálgico el tema, ¿no? Y luego se centra un niño llamado Simón, quien trabaja como excavador y que es uno de los más talentosos, ¿no? En lo que es esa aldea subterránea. Y pero el niño, bueno, sus características que estime, muy humilde. Y un día excavando se topa con un pequeño como llavero en forma de taladro espiral, al cual pues después descubre una cabeza de un robot que es llamado Lagann. Esto cuando huía junto con Kamina, que es su hermano, de las manos del líder del líder pues de la aldea. Y bueno, esa cabeza Es un pequeño robot. Es un pequeño robot muy, muy curioso. Con un diseño también curiosísimo. Y con él, pues bueno, salen de lo que es el subterráneo hacia la superficie. Y se topan con estos robots monstruosos. Que ellos pensaban que eran como monstruos humanos o algo así, humanoides. Pero que en realidad, pues en la serie son llamados Gunmen. Son estos robots que están piloteados por pequeños entes llamados hombres bestia. Y que la única obligación que tienen estos hombres bestias es, pues, eliminar a los humanos que estén en la superficie. El Lagan, que es este robot que les contaba que se encontró Simón, y que, bueno, Kamina, de hecho, es el que le pone el Lagan, pelea con estos robots, ¿no? Y pero cae de nuevo a lo que es el subterráneo, y ahí sale un Gunman súper, súper enorme. Y en esta batalla, pues los ayuda una chica que llega de la superficie, que se llama Yoko, se me va el nombre, que está súper armada y súper buena también. Y bueno, es así como comienza, pues más o menos la serie, ¿no? Más o menos es los primeros capítulos, ¿no? Después llegan de ese combate, ¿no? Llegan a sobrevivir y se instalan en la superficie. Kamina domina a todos los combatientes porque son un chingo. La gente, ¿no? Que está allá afuera. Los llama Brigada Lagan. Cuando él se hace un robot, después él se hace de un robot más grande que el de Simón. A este pues lo llama Gurren. Y así es como llega a llamarse también la unión, pues, de estos robots, Gurren Lagann. Y así también pasa a llamarse la brigada, ¿no? Y bueno, conforme va transcurriendo la historia, Gurren Lagann se va enfrentando, o sea, robots, se va enfrentando a otros oponentes más poderosos y con distintas cualidades. Es decir, hay brigadas enemigas que tienen robots con diferentes habilidades. Unos vuelan, otros van en mar, otros son terrestres. Cada uno de ellos son como que especialistas en cada terreno, ¿no? Y en el, como en el episodio, creo que es en el 12, la verdad que casi no me acuerdo, pero es el 12, se dan cuenta que todos estos cabrones con los que han combatido, con los que han peleado, son mandados por alguien. Y ese alguien se llama Lord Genoma, o también conocido como Rey Espiral. Y es el que se opone a que haya humanos en lo que es la superficie, ¿no? De la Tierra. Esto porque, según hay una. La razón más que nada es que si llegan al millón de gentes, puede haber una puede cumplirse una como profecía, ¿no? De unos seres llamados antiespirales. Y pues la Tierra. La Tierra corre el peligro de desintegrarse, ¿no? Destruirse. Y es así como, bueno, como los arcos argumentales se van como desarrollándose, evolucionando, y van dando a conocer todo lo que en verdad encierra, ¿no? Todo por qué los humanos están en los subterráneos y todo este tipo de asunto, ¿no? Y bueno, es más que nada el argumento que nos pone la serie. Y bueno, para no hacer un poco más denso este programa, vamos a irnos con el bloque musical que es, pues, de una de las rolas de Tengen Toppa Gurren Lagann. Me refiero al artista, se llama Higasaki Tarou, y la rola se llama Rawa no Tamachida. Es una de las mejores rolas de Tengen Toppa Gurren Lagann. Iba a poner la introducción, ¿no? La rola, la introducción de la serie, pero bueno, pues me ganó esta, que está cabroncísima y que combina el rap, el hip hop, con el rock y algunos como coqueteos de electrónica. Y está muy bueno, está chingón. Espero que les guste. Y ahorita volvemos con más de Tengen Toppa Gurren Lagann. En el siguiente bloque vamos a hablar de los personajes, los robots, los villanos y una que otras cosas de Tengen Toppa Gurren Lagann. Y volvemos pues acá a Moleculares. Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Crush the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power. What you gonna do is what you wanna do. Just break the rule, then you see the truth. You see the team of G coming through, baby. Row, row, fight the power. Power to the peeps, power for the dreams. Still missing peace, scattering so incomplete. We be that most incredible soldier from underground. See how easy they all fall down. Digging through the core to see the light. Let's get out of here, babe. That's the way to survive. Y'all top off the hat. I'm on the set. Do the impossible. Don't you wanna bet? Cause a lot of things change. We be waiting in vain. If we wanna get by, no pain, no gain. Wow, Vickers wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna stunt your brain, y'all. I'm still starving for the straight up skill. We gonna make it happen with a crazy rap skill. Get ready to rumble. Now be the time, If you ain't know, now you know. Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Crush the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power. What you gonna do is what you wanna do. Just break the rules, then you see the truth. You see the beam on your cheek coming through, baby. Row, row, fight the power. Second verse dedicated to the real peeps. What we gotta say is so real thing. Cause revolution ain't never gonna televise. Kicking a map, whoa, microphone phenotype. Open your third eye, seeing through the overground. I'm about to teach you where to scream from underground. Whole city covered with a cyber flavor. G's in your area, when I'm the toughest. Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Clash the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power. What you gonna do is what you wanna do. Just break the rules. Regresamos, señoras y señores, después de escuchar esta chingoncísima canción para hablar acerca de los personajes de Tengen Toppa Gurren Lagann. Y bueno, el primer personaje que vamos a hablar es de Simón, que es el protagonista de la serie. Niño tímido, serio y muy inseguro, excavador talentoso que descubre pues este robot de Maula, ¿no? Después vamos a hablar de Kamina, protagonista también de la serie, líder de la brigada Gurren Lagann, fundador también de la brigada Gurren Lagann, amigo de Simón, que más bien lo trata como si fuera hermano. La verdad que se tratan muy muy de hermanos, ¿no? Ya que lo protege y bueno, confía ciegamente en él. Kamina es buena persona, pero también es impulsivo, es arrogante, muy confiado, muy valiente. Y el némesis de este güey es Viral, ¿no? Uno de los personajes que vamos a ver, un villano muy peculiar que vamos a comentar más adelante, ¿no? El siguiente personaje es la mamacita de Yoko. Es la chica que acompaña a Simone a Kamina y una de las fundadoras también de la brigada Gurren Lagann. Siente más que amistad por Kamina. Yoko es tranquila, pero cuando se emputa, cuidado, señores, cuidado, que esta vieja se enciende. Ella viste un pantalón así cortito, bien acá, bien sexy, con un bikini mascarado que deja ver sus grandes, grandes pechos. Y de hecho es uno de los personajes más sexys de la serie. Y también es considerado en el universo anime uno de los personajes de ciencia ficción más sexys que ha habido, ¿no? Por cierto, viene muy equipado con un super rifle. Acá esos chingones. Y cosa curiosa, Buta, que es la mascota de Simón, que es esta como topo con lentes de sol. Bueno, pues siempre se mete entre los pechos de Yoko, ¿no? Entonces como de Ingato, ¿no? Muchos personajes se quedan en Ingato. Nia, personaje misterioso, esta chava que fue encontrada en una cápsula. Que ella no ha tenido, maneja que no ha tenido contacto con ningún humano excepto con su padre. Ella es curiosa e inocente. Se enamora de Simón. Y más adelante en la serie, pues descubre que es hija de Lord Genoma, el Rey Espiral. Y que ella, pues trae consigo. Es como una de las portadoras del anti-espiral, ¿no? Se vuelve un poco mala, ¿no? Tiene esta doble personalidad. Yo creo que es en el episodio 22 o por ahí 23 que se vuelve así, ¿no? Los robots, vamos con los robots. La verdad que en Dejen Topa Gurren Lagann existen muchos robots y están muy cabrones los diseños, pero los que más me gustan a mí son estos que son tres, ¿no? Y son los que con los que voy a hablar ahorita. Lagann, que es el robot de Simón, que es esta pequeña cabeza, ¿no? Este robot bien, bien curioso y que tiene la habilidad de ir con de unirse con el Gurren de este robot de Kamina. Que Gurren, por cierto, ha tenido muchos pilotos. Entre ellos está Rusio, está Yoko, está Kinon, está Darry. Está Darry, también está. También Viral, ¿no? Viral. Y y otro robot que es quizás uno de los peculiares y es el que más llama la atención es King Kitan, ¿no? Es este robot que tiene o que maneja Kitan. Que es uno de la piada de Gurren Lagann. Y que, perdón por el spoiler, pero cuando muere Kamina, él como que se hace al papel de Kamina, ¿no? Un poco. Y tiene pues la forma. Y bueno, este robot tiene la forma semejante a una estrella o a un plátano, ¿no? Si lo ves así de una, dices es un plátano, ¿no? Pero no, es una pinche estrella. Y bueno, las habilidades de este robot son cortar y excavar. Y las habilidades de Lagann es excavar, ¿no? Es excavar. Mientras que el del Gurren es pues también tiene lo suyo, ¿no? Aparte de cohetes y pelear cuerpo a cuerpo, es también un poco el cortar, ¿no? Y pero cuando se juntan, sí quedan poderes, ¿no? Por ejemplo, super taladro, giga, quién sabe qué chingado. Van inventando, entre ellos van inventando los nombres, ¿no? Son como que espontáneos. Y bueno, los villanos, vamos a hablar de algunos villanos. Los primeros son hombres bestia, que son como humanoides creados por Lord Genoma. Y sirven como antagonistas para los dos primeros arcos argumentales de la serie. Ellos son producto de la combinación de genes entre humanos y animales. Estos pueden ser, pueden llegar a ser pues, marinos, anfibios, pájaros, mamíferos. E inclusive un animal total y completamente irreconocible, ¿no? Estos carecen de poder espiral, así que son incapaces de pilotear un Gunmen sin baterías de energía solar. Y sus cuerpos se deterioran rápido. Sus líneas celulares se debilitan con cada generación. Y es por eso que es imposible que ellos llegan a tener una evolución así como los humanos, pues, ¿no? El hombre bestia más, digamos, con el que más tiene como que un foco, o el que más le prestan atención, es Viral, ¿no? Este hombre bestia, que es súper habilidoso con robots, se topa con Kamina y Yoko cuando estos estaban cazando, ¿no? No sé, entonces es una criatura marina muy rara, ¿no? La que están cazando Yoko y Kamina. Y ahí Viral se vuelve el némesis de Kamina. Es decir, en la pelea se ve que hay como que una conexión, ¿no? Entre ellos dos. Y luego, luego se vuelven los némesis. Ya que pues también Viral es un poco arrogante y valiente y medio mamón también, ¿no? Y bueno, sus dos grandes superiores, los superiores de Viral, o sea, ya estamos hablando de los generales, son Timulfo y Adina, los cuales pues la brigada Gurren Lagann los matan después, ¿no? Es hasta la batalla de la brigada Gurren Lagann contra Sito Mantor, que es el tercer general con el que se enfrenta la brigada, en donde pues Viral se retracta ante las órdenes de Rey Espiral. Es así como llega ante el Rey Espiral y este le dice la verdad acerca de los humanos, ¿no? Y de los hombres bestia. Y bueno, es así como en el transcurso de la serie Viral pasa a ser independiente de tanto de la brigada Gurren Lagann como de Rey Espiral, ¿no? Y hasta creo que es el episodio 24 o 23 que se une con Simón y la brigada, ¿no? La brigada Gurren Lagann. Mira, vamos a hablar de generales. La verdad que hay cuatro generales. Son cuatro los que se enfrentan. No, son cinco, creo que son cinco. Pero agarré los que más me gustan, la verdad. Los más chingones. Los que creo que son más chingones. Y que dan como que un tipo de marca distintiva a la serie, ¿no? El primer general de quien les voy a hablar es de Timulfo, que es su alias es el Destructor. Y fue de los primeros generales que aparecen en la serie. Superior a Viral, ¿no? Es el primer superior a Viral. Y comandante del ejército. Erradicación humana. Su nave se llama Gay Gunsan y es novio de Adina. Es un hábil estratega y un guerrero orgulloso. Eliminado por Kamina y Simón, su Goodman es Byakko, que es como un tigre, y su arma es un martillo enorme de acero. Timulfo es grande y fuerte, con características aparentes a las de un simio o un gorila, y es idolatrado por todos los hombres bestias de todo el reino espiral. Su nombre es la combinación del ADN Timina y el elemento llamado Silfo. Su elemento es el fuego. Vamos con esta mamacita que es Adina. Su alias es la elegante. Es la segunda general y la única mujer de los cuatro generales. Ella se emputa cuando se entera de que la brigada de Gurren Lagann ha eliminado a Timulfo. Así que recluta a Viral y ella se ofrece a derrocar a esa brigada, ¿no? Su Goodman se llama Zairun. Su apariencia es casi humana, salvo por su larga y fina cola de escorpión y sus ojos de serpiente que es tapado por un parche, ¿no? Ella es testaruda, sexy, impulsiva y por culpa de su enojo es que esta o este la deja en situaciones difíciles. Su elemento es el agua. Ella es la más habilidosa de los cuatro generales, puesto que pelea con cuatro robots de la brigada Gurren Lagann. Las circunstancias de su muerte es muy parecida a lo que es la muerte del ángel Gabriel en el manga de Neon Genesis Evangelion, ¿no? Que tiene mucho que ver con Tengen Toppa Gurren Lagann, sobre todo porque Gainax es el que trajo Neon Genesis Evangelion. Y también trajo esta gran serie que es Tengen Toppa Gurren Lagann. Y nos vamos a ir con el último. Con el último personaje que vamos a tocar. De pues, Tengen Toppa Gurren Lagann. Y también, pues más que nada, el último ya de este programa. Es Lord Genome, Rey Espiral. Quien es el que reina desde la capital del Teppelin. Este ser ha vivido más de 1000 años. Trata a las personas como objetos descartables. Él desprecia la conciencia humana y su autorreconocimiento, ¿no? Cuando Nia y Simon llegan a él, él les dice que él encerró y ha cazado a la humanidad. Lo ha hecho porque, según, es para protegerla de ella misma. Ya que si la superficie llega a tener un número de humanos superior al millón de personas, un terrible destino acabará con todo el planeta, ¿no? Y él es derrotado por Simón en la batalla, ¿no? El Lord Genoma contra Simón. Más o menos la escena es que el Lord ya está derrotando a Simón. De hecho, lo deja sin su Lagan, sin la cabeza. Simón estaba sin poder, pues ya, sin poder espiral. Pero en esta, pues como que entre. Estaba como monologando Lord Genome, la debilidad de Simón y de los seres humanos y el por qué él había tirado a Nia, la había dejado en una cápsula y todo esto. Bueno, pues como que recobra un poco la conciencia de Simón. Agarra su llave esta del taladro, este pequeño taladro que parece llavero. Y apuñala al Lord Genoma, ¿no? Lo apuñala justo en el pecho. Y este, pues como que, la verdad, le abre un gran hueco en el pecho al Lord Genoma. Y lo derrota, ¿no? Y es así como llega más o menos a la muerte del Lord Genome. Que después en un tiempo, ¿no? Su cabeza es recuperada por Roshu. Quien es el quien después. Que es este chavo, ¿no? Que se me olvidó ponerlo aquí. Pero es este chavo que en el episodio 4, por ahí. Se lo topan en una de los subterráneos, una de tantas ciudades subterráneas. Y lo sacan de ahí. Se junta con la brigada Gurren Lagann. Cuando Kamina muere, él pilotea lo que es el Gurren. Y ya, pues después de que hacen la sociedad de esta ciudad Kamina y todo este pedo, él es como el presidente, ¿no? De toda la ciudad Kamina, ¿no? Y es el que encierra a Simón, es el que hace todo este pedo, ¿no? Entonces él toma, cuando ya ve que se viene el desmadre de porque la humanidad ha llegado más del millón, recupera la cabeza de los genomas y lo hace vivir, ¿no? Entonces se vuelve un personaje importante dentro de la serie, Lord Genome. Y bueno, pues en sí, pues la verdad que Tengen Toppa Gurren Lagann es uno de los nuevos clásicos del anime, junto con otras animaciones como Code Geass, Eureka 7, Agent Paranoid, Gigante Fórmula, pues han venido a la Macross, la nueva el nuevo anime de Macross también ha venido a revolucionar, ¿no? A renovar la forma del dibujo del anime, combinando pues el lápiz, el pincel y algunos efectos de computadora. Pero que la verdad quedan chingoncísimos. Por ejemplo, en esta Tengen Toppa Gurren Lagann, la animación es impresionante, es implacable, es impecable, es difícil de comparar esta animación. Y bueno, aunado con la historia y la música que va desde el hip hop, rock, instrumental, pues la animación se vuelve poderosamente atractiva para todos aquellos que amamos al anime, que nos gusta ver el anime. Y la verdad que pues a esta le he puesto de calificación un 10. Una de las magníficas, pero magníficas historias anime y animación también. La verdad que es un clásico, nuevo. Tengen Toppa Gurren Lagann. Si tienen pues la, como que la chance de ver episodios acá en online o bajarlos también en internet, se los recomiendo totalmente. Bájenla. Y si pueden, pues también cómprenla, ¿no? Ahí en Japón, como último comentario así, en Japón ya tienen como álbums donde ahí está la descripción de cada personaje, la descripción de cada episodio, las cualidades de cada robot, ¿no? Sinopsis de la historia, no sé, ¿no? Muchas cosas, ideología, te puedes encontrar simbolismos, todo este tipo de cosas de Tengen Toppa Gurren Lagann, que la verdad quedó chingoncísimo. Y bueno, con esto terminamos el programa de moleculares. Muy bueno, por cierto, a mí me gustó mucho. Antes de irnos, comentarles que nos pueden escribir a la dirección de nuestra página madre, elges.blogspot.com, y también pueden escribirnos ahí en Ozono, la dirección que es ozonopodcast@gmail.com. Ahorita la verdad que no, como les comentaba, no hemos podido hacer una dirección de correo electrónico para que nos escriban, pero bueno, ¿no? Con estos tres correos electrónicos que leímos al principio, pues la verdad que fue como que mucha alegría, porque ya es como que también nos están tomando en cuenta, ¿no? Aparte de que de Ozono, pues es bueno, ¿no? Es bueno que nos tomen en cuenta. Y bueno, aquí terminamos moleculares. Nos veríamos en la siguiente edición de moleculares, donde la verdad que no sé qué chingados vamos a hablar, pero vamos a hablar de algo, ¿no? Nos vemos.